acostumbrado a tragar más mierda de la que tragan. Cuando les pagan no se les nota cansado, sino una sonrisa de lado a lado. Porque pagan menos cuota o también será que les queda poco para estar jubilado. Y ya no los explotan, están más que explotados. Mucho, ni a UGT ni a comisiones votan. Es como malgastar un cartucho yendo de caza con su chucho. Pero notan que otro perro trae carroña entre los dientes. No es coña, vengo a extorsionar a quien extorsiona inocentes adolescentes. Mientras amontonas dinero en tu mente, será como partir un cenicero en tu frente. Atente a lo que dice el currante valiente, capitalista delincuente. Comisiones obreras, parece que padece ceguera. Cuando hay elecciones, aparecen de repente dos horteras. Dan una charla a la gente, un chaparla convincente. Y así el currante prospera estando rodeado de serpientes. UGT no se queda fuera, la preferencia del afiliado es tontera. Hoy soy la sífilis del Estado, he protestado. Porque estuve un año hasta que salí desesperado del círculo de juventud de un partido no ideado. Pa' quien acude a que lo ayude, y no veo normal que os la sude. Soy demasiado descarado, la directiva está en las nubes. Mi saliva os alude por hacer cursos de grúa. Petado, enchufado, estas son mis púas, no duden. La toda. Hijos de puta, hijos de puta. La toda. Hijos de puta, hijos de puta. La toda. Hijos de puta, hijos de puta. La toda. Vaya calafiero. Tus trabajadores te tienen miedo, desgraciado. Te ven y aceleran el paso. En su camino no hay flores, no subes el sueldo ni fiao. Aunque te imploren, tú ni caso. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mirar el BMW que te has comprado, payaso? Con lo que has sacado del IRPF trapichao. Un 6% es un atentado, hijo puta, estoy cansado de echar 50 semanales. Pa' que se rían los chavales de lo que he cobrado habiendo estudiado. Ten en cuenta mis ideales. No me preguntes quién ha pinchado y arañado tu coche. Han sido los zarzales del camino que llevas, fantoche. Es una prueba pa' que no hagas lo que no debas. Comprueba que la suela de tus peones te dejan secuela. Ya no hay más nada que parezca preocuparte. Vete de pesca, me estás dando la razón. Pa' que aparezca cuando amanezca y te diga cabrón como respuesta a tus buenos días. Quien se fía, desafía al negrero en Andalucía. Huelva y Lepe, pa' ser concreto. No miréis con ese careto, me comprometo. El reto es pa' que UGT y comisiones sancionen a los que tratan sin respeto. Y en silencio a sus peones, oficiales, dependientes, camareros, gruistas, camioneros, oficinistas, carniceros. El planeta entero está cargado de chupasangres y embusteros. No mintáis al hambre que os la jugáis con este fiero. La toda. Hijos de puta, hijos de puta. La toda. Hijos de puta, hijos de puta. La toda. La toda. El caso Malaya se ve desde la Antilla, mi playa. Soy pobre, no una cobaya de laboratorio. Vaya donde vaya, mis palabras serán metralla en tu dormitorio. A este paso, quien se calla llega rápido al sanatorio. Cada párrafo un comentario sin holgorio, no es un bodrio. A varios empresarios, los que miramos con odio, es necesario exigirles legalidad y salario con esporio, para quitarnos de encima el calvario que nos causa el monopolio. Si el hijo de tu jefe trabaja contigo y se crece siendo aprendiz por encima de todo, piensa que se juece la peor de las sandeces. Sube tu autoestima, no pelotees ni hagas gilipolleces, que hay un juez en cada esquina. Pasa olímpicamente de él cuando te diga pamplina. Lucha, lucha contra quien te fustiga pa' que no te deprima. Ya que el sindicato en este caso ni opina. No les da grima ser ignorantes con los mamarrachos que nos timan.